Esa tarde que llovía, te juro que moría, te juro que moría de desesperación. El beso del adiós que me diste en la mejilla, con rayo que la lluvia, con rayo que la lluvia le lanzó mi corazón. Ocultando mi cariño, me consume esta tu boca, la lluvia que me moja, caminando en la estación, voy pensando en el camino. En la estación, esa tarde que llovía, te juro que moría de desesperación. El beso del adiós que me diste en la mejilla, con rayo que la lluvia, con rayo que la lluvia.